a los efectos de dar tratamiento al siguiente orden del día: lectura de acta anterior, lectura de correspondencia y proyecto de ordenanza referente al tema del dengue. Señor secretario, por favor, den la lectura de los anteriores. Acta número 9/2009. En la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba, a los 20 días del mes de abril del año 2009, siendo las 22 horas, se reúnen en la sede del Honorable Consejo Liberante de los Civiles María Cristina Gómez, María Julia Taula, Félix José Pagliano, Oscar Orlando Deán, Analiano Daniel Oyola, Elvio Alejandro Campos. Con la presidencia de Carlos Cristian Javier Reineri, se dio inicio a la sesión ordinaria para otorgar tratamiento y correspondiente orden del día. Primeramente se procedió a la lectura del acta número 8/2009, siendo aprobado unánimemente. A continuación se leyó por secretaría una gacetilla al boletín oficial de la Nación, que hace referencia a la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y contiene la resolución número 4/2009 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual dispone la creación del Programa Nacional de Consejos Deliberantes Estudiantiles y sus objetivos. El concejal Deán aclaró que su intención al hacer entrega del material antes mencionado es que todo el cuerpo deliberativo posee información al respecto, fundamentado en que probablemente vía gobierno provincial o ejecutivo municipal se presente un proyecto de ordenanza relativo al tema. Agregó además que, considerando parte integrante de la resolución, alude que los consejos deliberantes constituyen el primer paso de la actividad política legislativa y que a través de su intervención y su participación, los jóvenes pueden acceder a técnicas legislativas y a procedimientos parlamentarios, conocer las posibilidades y limitaciones de un órgano legislativo a nivel municipal, la relación entre los distintos estamentos del gobierno municipal, ejecutivo y legislativo, y los ámbitos de la acción de la nación, las provincias y las municipalidades respectivamente. Como así también se especifica que la participación ciudadana contribuye a afirmar la democracia. El presidente señaló que en algunos establecimientos educativos locales existen docentes que incorporan en sus materias a nivel secundario conocimientos básicos sobre el poder legislativo, impulsando la intervención de los estudiantes, los que al adquirir mayores nociones sobre el sistema, función política, etcétera, seguramente asistirán a una sesión del Consejo Deliberante para interiorizar sobre el manejo del mismo. Seguidamente, la Edil por su parte explicó que conforme a la nueva ley de educación, es prioridad involucrar la cultura democrática en las escuelas y consideró significativa importancia elevar algún proyecto con la finalidad de debatir la cuestión inherente a la participación ciudadana. Finalmente, la Edil Campos hizo uso de la palabra para exponer un breve comentario acerca del funcionamiento del Consejo Municipal de la Juventud existente en la gestión del gobierno del señor Edelman Romandelli. Sin más preámbulo, siendo las 22:25, se va a personalizar la sesión en la fecha y lugar indicados precedentemente. Bien, pongo a consideración de este cuerpo la aprobación del acta número 9/2009. Aprobado. Aprobado por unanimidad.